Hace unos días, el 6 de mayo del 2024, el Consejo Asesor Observatorio Cuestión Malvina emitió un comunicado, ¿no?, sobre las declaraciones del presidente Javier Milei. En esa entrevista que le hizo, le otorgó a la BBC, bueno, habrán sentido más que vergüenza ajena, repudio, sobre, bueno, la misma periodista, ¿no? Estaba completamente, me parece, una vergüenza ajena y una situación de incomodidad y una pregunta, repregunta sobre alguien tan cipayo, ¿no? Alguien tan vendepatria, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Increíble lo que expresó Javier Milei. Bueno, una línea de conducta también, ¿no?, en relación a la causa Malvinas, tan sentida por nuestro pueblo. Pero para hablar mejor del tema, estamos con la ingeniera Alejandra Portatadino, consejera del Consejo Observatorio Causa Malvina de la provincia de Tierra del Fuego. Antártida es la del Atlántico Sur, integra la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua. Aquí le damos los buenos días. ¿Cómo está, Alejandra? Buen día, gracias por la comunicación. Buen día, gracias a ustedes por comunicarse y por promover. Bueno, ¿cómo no promover, cómo no seguir difundiendo, cómo no dejar este tema que se nos haga una triste, o que nos quieren hacer una triste costumbre con estas declaraciones, con este avance que hace este gobierno sobre la causa Malvinas, ¿no? Bueno, primero tenemos que entender que no es de extrañar por cómo se autodefine Javier Milei. Él se define como anarcocapitalista. Anarco, la palabra anarco viene del griego anxin y arqué, que es origen o método. ¿Se entiende? Entonces, es un tipo que no tiene ni métodos ni orígenes, es una su concepción no está, digamos, formada en un concepto de nación. O sea, él es una persona donde directamente cada cual puede hacer lo que quiere, como quiere, dentro de un determinado territorio. Pero precisamente eso lo hace con la parte económica y grandes grupos económicos. A la población es completamente inversa, la tiene sometida, y en nuestro territorio lo mismo, ¿entiendes? Sí. O sea, deja nuestro territorio en manos de la libertad, de la libre acción de grandes grupos económicos, sometiendo nuestra libertad de control, de poder reglamentar, de poder tener un buen uso de nuestros recursos que sirvan para nuestro país y para nuestra gente, ¿no? Por eso que las declaraciones de Milei no son extrañas, no son para nada extrañas. Lo que es preocupante es decir cómo las Fuerzas Armadas pueden, un sector, no todo, pueden apoyar a un hombre que va contra el propio origen de las Fuerzas Armadas, porque si él abre el mar, suponete, ¿no?, como está haciendo, ¿no?, sí. Destruye la industria pesquera nacional. ¿La Armada qué va a cuidar? Porque la Armada Argentina está para cuidar nuestros recursos, nuestro territorio. Ahora, si nuestros recursos y nuestro territorio ya está regalado, decime qué origen de ser tiene la Armada. Igual con el Ejército, si entrega nuestros recursos mineros, si entrega nuestra proteína, tanto animal como vegetal, ¿qué va a cuidar el Ejército? Nada. Porque no hay nada que defender, ¿se entiende? O sea, este hombre va en contra de todo lo que es la institucionalidad de la República Argentina como nación soberana. ¿Por qué? Porque es anarco, él mismo lo dice, y la gente no lo entiende. Y con Marín pasó eso. O sea, no llama la atención lo que hizo, va de acuerdo a su línea de pensamiento. O sea, nosotros tenemos como presidente una persona que lo que menos le interesa es la soberanía de la nación argentina, ni siquiera la nación argentina como Estado, porque es anarco, no le interesa un Estado. Alejandra, te hago una Eso pregunta, es lo grave. Profundizando en esto, porque yo creo que hace tiempo que nos sucede esto, de que las fuerzas militares, muy lejos de cumplir con el objetivo por el cual fueron creadas, digamos, dentro de lo que es el esquema de un Estado moderno, que es resguardar la soberanía de un país, de un Estado en este caso, hace tiempo que vienen apoyando gobiernos que justamente plantean lo contrario, ¿no? Digo, como vos bien lo decías, bueno, la rifa, si se quiere, de los espacios soberanos, territoriales, en el caso de las declaraciones despectivas, porque digo, hay un sector que uno cree que es importante, relevante, del ejército, que también apoyó, por ejemplo, a Macri cuando, bueno, se hicieron esas lamentables declaraciones sobre Malvinas, bueno, o misma Bullrich, ¿no? Diciendo que para qué las queremos, o expresando como que eran un problema las Malvinas. Y en este caso también manifestándolo. ¿Por qué crees que pasa esto con el ejército argentino, ¿no? Que hay, porque uno, por lo que uno conoce, uno palpa, pareciera que el apoyo dentro del ejército ha sido, bueno, por lo menos, si no mayoritario, por lo menos muy importante, ¿no? A esta administración. Hay militares que no están de acuerdo, o sea, también no podemos generalizar tanto, pero bueno, ellos se someten como fuerza a los gobiernos, se bancan, se la bancan. Hay otros que sí apoyan, ¿no? Pero el tema es el siguiente: nosotros también tenemos que hacer una revisión que, habiendo pasado ya 40 años, ¿no? De las 50, de para los 50 de lo que fue la dictadura, sí. Hay otros militares, tanto en la Armada como en el Ejército, y seguimos humillando. O sea, no nosotros, yo no, porque yo no humillo, pero un sector de la la parte política sigue humillando. ¿Se entiende? O sea, o tratando despectivamente, como que las argentinas no hacemos un corte. O sea, yo soy defensora de los derechos humanos, estoy completamente de acuerdo que los que lo hicieron, marche preso, por criminales, o sea, por genocida. Pero hay que hacer un corte generacional de eso. Entonces, si uno sigue humillando, sigue menospreciando, y encima no se estudia la historia. O trabajar sobre es como la que formación, los argentinos, ¿no? Siempre no. Digo, trabajar también en la hay formación. Hay que trabajar sobre integral. La formación. Pero eso pasa en todo, en el ámbito civil y en el ámbito claro. Militar. Sí, acá la historia cual. Se dejó. A nuestra historia es muy rica en valores nacionales, en valores de lo que es la formación de Argentina como nación. Es muy rica en cuanto a todo lo que se ha trabajado durante muchos años. Entonces, si vos a la historia, en las escuelas, empezando en las escuelas secundarias y en la primaria, no le empezás a dar valor al himno nacional, a nuestras canciones, a nuestros símbolos, después vas a tener gente que no le va a dar bola, o sea, van a ir más detrás de la bandera de River o de Boca que la bandera argentina. Porque de la bandera argentina se acuerdan cuando se juega el Mundial. Esos son los valores que tenemos hoy. No, y también digo, hay una historia dentro del ejército que tampoco es de hace tantos años, que tiene que ver con justamente ser punta de lanza en cuanto a la defensa del petróleo, con Mosconi, digo, o defensa de intereses nacionales. Nosotros lo tenemos nacionales. A Mosconi, Sabio. Claro, exacto. Por eso te el digo, general bueno, Sabio en la política, bueno, en la política siderúrgica argentina. Son figuras que hoy, no sé por qué, pero resultan hasta pareciera incómodas, ¿no? Cuando en realidad deberían ser, bueno, ni hablar de San Martín, una política, digo, más americanista, en fin, hay mucho para trabajar también, a nivel social, claramente, en eso concuerdo, claramente, pero bueno, tenemos que empezar a ver el tema de la soberanía con otros ojos, porque, bueno, desde ya pensemos en nuestras clases altas, nada más, que en cuanto pueden, el dinero que generan acá se lo llevan afuera o se lo llevan a Miami, o bueno, las figuras públicas que tenemos que aman la cultura estadounidense. Digo, hay mucho también para ver el porqué, de dónde viene, y que excede claramente también el papel de las fuerzas militares, aunque, bueno, en este caso... Pero ahí va por la democratización de las instituciones, no solamente el ejército, sí, pero argentino... Pero es cultural, porque vos fíjate, vos se va un argentino a España, y yo te vuelvo hablando español, con tonito español. Es como que amamos todo lo que es de afuera y despreciamos lo que es de adentro. Todo, mirá España, mirá, y Argentina, lo que supimos ser. Y no lo que supimos ser en la época que dice Milei, donde la gente trabajadora... ¿Vos sabés por qué viene la palabra descamisado? Porque cuando en la época, antes del 45, no se podía entrar a la capital federal sin camisa o sombrero, te metían preso. Claro. O sea, sí, claro. Era una infracción. ¿Entendés? O sea, vos fijate la locura. Si había un la gente trabajadora, incluso muchos migrantes que eran muy trabajadores, que vinieron a hacer la patria también, eran menospreciados y con trabajos en negro. ¿Qué es lo que va a hacer Milei? O sea, Milei dice, a ver, la gente, se cierran las empresas, se cierran las pymes, no hay trabajo. Vos tenés que alimentar 4 pibes. ¿Y qué le vas a ir? ¿A discutir a un jefe? No, yo quiero obra social, yo quiero jubilación, cuando detrás tuyo tenés 5 personas que necesitan morfar. Claro. Totalmente. Alejandra, queríamos preguntarle puntualmente sobre, bueno, ¿qué significa, a ver si podemos ampliar la... concepto de soberanía, lo que está sucediendo ahora en Tierra del Fuego en relación a la quita de subsidio y a la base de Estados Unidos en la Patagonia, ¿no? La presencia de la quien maneja el Comando Sur acá en la Argentina, ¿no? ¿Qué significa? ¿Qué ves hacia adelante? Sí, todavía no hay nada firmado sobre eso, pero lo que preocupa son las declaraciones. Totalmente. Claro. O sea, porque, a ver, ¿cuál es el objeto de una fuerza militar? Empecemos a estudiar cuál es el objeto de una fuerza militar. ¿Es el comercio? ¿Es la asistencia social? Claro, claro. ¿Es el intercambio cultural? La defensa del territorio, la soberanía, claro. Son fuerzas, o sea, una... fuerza militar es una fuerza de ocupación o defensa, de ataque o defensa, se dedica a eso. Es una fuerza militar, no es una empresa, no es. Entonces, lo preocupante, y eso lo digo por cualquier país, sea Japón, China, o sea, a ver, empezar a recuperar esos valores. Y en Tierra del Fuego es muy sensible eso, porque nosotros tenemos que en Argentina hay la flota nacional tiene alrededor de 70 buques de bandera argentina, pero después entran como 400 buques de otros países a pescar, y eso pasa hacia si vos ves el estrecho de Magallanes, porque la flota, nosotros tenemos un triángulo, ¿no? O sea, tenemos la zona de Europa, donde Montevideo asiste a todas las pesqueras extranjeras que vienen de Europa. Y después tenemos de Asia las que vienen por el Pacífico, que entran empiezan a pescar por las Islas Galápagos, todo con mano de obra esclava, ¿no? ¿Sabes las condiciones que son de esos pesqueros? Vienen de la Isla Galápagos, bajan por Magallanes, tienen hasta sus buques, estaciones de servicio, vienen todo con buques de asistencia, como si fueran grandes almacenes, entran por el Estrecho de Magallanes, te pasan 300 y pico de buques por el Estrecho de Magallanes, que son los que vienen del Pacífico. Y después tenés el otro vórtice del triángulo, Malvinas. sea, que también está dando licencias ilegales, porque en un territorio de conflicto no lo podía hacer. Donde están españoles, coreanos. Entonces, el saqueo del Atlántico Sur es inconmensurable. Nosotros en Argentina tenemos un buen método de detección, pero no tenemos buques para agarrarlo. Claro. ¿Entiende? Necesitamos. Y Argentina, en los 70, no sé, a partir de los del 50, éramos líderes en la fabricación de buques. Nosotros teníamos tanto privados como estatales. Nosotros teníamos, acordate, antes de los 90 que teníamos, Astillero Sanín, Astarza, Príncipe Mengi, Alianza, eso por la parte privada, después por la parte que exportábamos a Europa buques, los buques argentinos eran reconocidos por su alta calidad y eficiencia. Después teníamos en la parte estatal a Tandanor y a Río Santiago. Y miren qué hizo, el destruyó todo lo que es la industria naval. Bueno, pero privada. Para eso lo primero es también tener claro. Mira, lamentablemente se nos acaba el tiempo, pero digo, también eso tiene que ver con tener claro un objetivo de país, porque viste, ese es el tema también. Generar una política de construcción de buques lleva mucho tiempo, mucha planificación y excede a una administración. Pero bueno, obviamente coincidimos totalmente con vos y bueno, no queríamos dejar de tener contacto y agradecerte desde ya. Pero la parte, por eso te digo que la parte Malvinas, lo importante es que nosotros, aparte de la pesca y también ese repudio a la narca, tenemos que empezar a impulsar la construcción de nuestros astilleros. Claro, o sea, el claro, tipo deja claro. Entrar a cualquier buque y nosotros tenemos Cortés y tenemos SPI que fabrican astilleros en Mar del Plata, que fabrican pesqueros, que exportan a veces pesqueros y no se promueve la industria pesquera del astillero. Claro, claro. Sí, y nuestros sí, pibes de las facultades nacionales de la UTN se tienen que ir al extranjero. Sí, sí. Pero bueno, tiene que ver con también, bueno, eso, una planificación. Bueno, Alejandra, mira, lamentablemente se nos acaba el tiempo, no queríamos dejar de tener esta nota. Sí. Te agradecemos desde ya el contacto y que pudiéramos hablar sobre el tema. Y bueno, queda pendiente quizá otro encuentro para poder seguir ampliándolo. Muchísimas gracias por el contacto. Sí, sí, bueno, pero esa es la causa Malvinas. Eso claro. Es lo que también defendemos del observatorio. Claro, seguro, seguro, seguro. Es así. Así que bueno. Abrazo enorme, bueno, Alejandra. Muy amable. Un abrazo enorme. Chau, chau. Muchas gracias.